a su lado. Gobierno pactado, chingo de perico que se ha traficado. La montaña patrocina siempre en el rancho JGL pa' presidente. Delincuencia organizada, ya saben qué pedo. Tocan al ratón y un de madre le hacemos. Así no me accincharo, leanle plebes. Se van guacamaleados como se debe. Feria pa' operar fresitas, gani voy. Pa'l putero, pa'l gabacho van cargadas de quesito a huevo en la sierra. De los botones, voten por Joaquín en las elecciones. Ufa, puro set de montaña. Montado en la Merced, cita con los plebes. Cuidando la capital, Iván no muere. Vamos a ver ese quesito. Voy al frente de la CH, pisada en caliente. Si me gusta lo hago, gobierno comprado. Que estén en las ligas las putas bailando. El señor de la montaña representa. En las cachas nomás le brilla entre letras. Feria pa' operar fresitas, gani voy. Pa'l putero, pa'l gabacho van cargadas de quesito a huevo en la sierrona. Si me abren camino en los cables de brujo santo. Son Iván Archibaldo en los botones. Voten por Joaquín en las elecciones.